Cable a Tierra. Una conexión más con la pantalla. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Cable a Tierra. Somos una conexión más con la pantalla, tratamos de conectarte a las series, el anime y las películas. Estoy acá con Mauro. Buenas, buenas. Con Caro. Hola. Yami en producción y nuestro operador que nos opera siempre, Diego. Y yo soy Luana, que no, siempre me termino olvidando de presentarme. Hola, Luana. Hola. Bueno, el día está bastante espantoso, la verdad que esta primavera está medio rara, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir poniéndole ganas igual. Hoy nos toca hablar de superhéroes. Superhéroes en el sentido típico y también algunos que son más bien personajes extraños con superpoderes, que no exactamente entran en el estereotipo de superhéroes, claro. Caro nos va a estar haciendo elegir entre Batman y Superman, lo que me parece bastante horrible, pero bueno. Gracias, Lona. Sí. Mauro nos va a estar hablando del zorro. Yami nos va a estar hablando en su sección de anime de One Piece y Naruto. Y yo más tarde voy a estar hablando de Misfits. Ahora vamos a estar escuchando Bring Me to Life de Evanescence, que la podemos escuchar en Daredevil. Al sur. Al sur. Una estación de radio. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core where I become so ahora Mauro nos va a estar hablando del zorro. Contanos qué tenés para decir de este clásico tan querido. Vamos a escuchar el opening, para arrancar y ponernos en clima? Dale. En su corsé, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, zorro. Me engancharon cantando, sí, me engancharon, sí, cantando. Te cacharon. Creo que cuando pedimos una que sepamos todos, viene en esta escala Confesiones de Invierno. Después de Confesiones de Invierno viene la de Verano del 98 y después la canción del zorro. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Aparece el bravo zorro. Bueno, estábamos todos cantando. Lo cacharon a Mauro, pero estábamos todos. El zorro tiene esto de el superhéroe sin superpoder. Otra, ¿no?, que Batman. El tipo con antifaz y con capa, que nadie se daba cuenta en una ciudad de, no sé, 18 personas. El tipo se ponía una vinchita y no le reconocían, era, ni los bigotes, no se que, sabe por qué. Que era, ni la voz, eso es lo más extraño, porque no había una forma de cambiar la voz, pero tampoco lo reconocían por la voz. Está basada en el 1800, hace un montón de años. Es una especie de, yo leía sobre el zorro y lo comparaba un poco con San Martín, con ese, porque se fue joven a España a estudiar. Y volvió, así que andaba a caballo, como está haciendo Yamila, nuestra productora de afuera, o yo entendí mal, yo también andaba a caballo como San Martín. O para ahí estaba haciendo como el de Open Gangnam Style, ¿viste? El bailecito del caballo. Porque se fue a estudiar y cuando volvió de España al lugar donde estaban sus padres, al lugar donde estaba su casa y su familia, descubrió que era todo bastante un caos. Es como Batman. Es como Batman. Es tal cual. Es todo como Batman. En realidad, bueno, yo estuve estudiando sobre Batman y descubrí que no está basado en el principio del zorro. ¿Viste? Sí, igual cumplen muchos estereotipos. Tienen cosas similares siempre. Los superhéroes es una idea bastante repetida y que nos sigue gustando ver igual. De claro, manera. Porque también Batman es un millonario, ponele, y el zorro ese también es un superpoder. Es un hombre de la clase alta. Es un de alto estirpe. Claro. De alta alcurnia. Mira. Como le gusta decir a Charlie en sus canciones de su género. Bueno, Diego de la Vega tiene su compañero, su leal y fiel acompañante. Que ¿Alfred? Es, no. Ya era cualquier cosa. Recordamos, para que no entiendan de chiste, que Alfred es el mayordomo de Batman, su sí. ladero, su mano derecha. En este caso, Alfred, o sea, habla y escucha, y Bernardo, que es el aliado incondicional del zorro, no, eso. Solo escucha, pero en la serie pidió que, así como Diego de la Vega tenía su antifaz, él tenía escondido su falsa sordera. Que está, ¿no?, buenísimo, porque todo el mundo pensaba que no les estaba escuchando lo que decían y hablaban tranquilamente enfrente de él. Le sirve muchísimo. Decían que Bernardo estaba entrenado para escuchar un disparo, por ejemplo, y no reaccionar, porque era muy difícil. No creían al principio sobre su sordera y lo hacían asustar, le pegaban, gritaban fuerte, y el tipo no, un señor, no reacciona. Como dijo Caro, era un acaudalado el zorro. Y eso Guy Williams era el actor que lo hacía siempre. No lo vi en nada más igual después del zorro. La mayoría de los conocidos actores de eso no los vi en otra cosa nunca. Pero si conocida, pensás en los, si en los actores de las series viejas, o sea, son conocidos por esas por eso, series, nada por más. Esas series, sí, sí, nada sí. más. Y por la repetición, digamos que yo el zorro es una serie que debe haber visto cada capítulo unas 72 veces. Sí, yo lo veía fácil. Siempre, antes de ir al colegio, los mediodías en Canal 13, claro, siempre. El mediodía del 13 era el zorro. Sí. Es interesante. Cantado. El actor Guy Williams, porque murió en la Argentina, se enamoró de la Argentina y se quedó a vivir acá por mucho tiempo hasta su muerte. Como muchos actores, ahora está como de moda, ¿viste? La Argentina sí. va, está de va moda como, irse va, morir. Sí, igual algunos no tan de manera muy linda, porque estaba Dexter, por ejemplo, que se quería ir a la Argentina porque no lo iban a casar, ¿viste? Como una cosa. Pero muchas veces en la serie nombran a Argentina, y me acuerdo en una película, no recuerdo cuál, creo que es X-Men, ya que hablamos de superhéroes, que, oh, que nombraban Villa Gesell como un lugar de nieve, ¿entendés? No sé si se acuerdan. Ah, y un lugar donde estaban los nazis. Sí, porque era todo. Sí, cuando Magneto viene a Argentina, sí, a buscar los nazis, que están en Bariloche en realidad, ¿no? En Hessel. Era cualquier cosa, sí, sí. ¿Tenemos? X-Men, primera generación. La precuela de todas las secuelas de X-Men, viene Eric a Villa Gesell. Bueno, presentamos la sección de vicios. Bueno, yo quería decir del Zorro porque es un clásico, porque todos la vimos, porque me llama la atención, como me llama la atención de Batman, esto de ser el superhéroe sin tener un superpoder, sino que buscar el bien, solo para buscar el bien, solo para tener una cierta justicia que con el comandante que había en California en esa época, digamos que California era una colonia española, acordémonos que estamos en el 1800, era una colonia española en lo que sería ahora México, me parece, o Estados Unidos, por ese sector. Y por ahí. Por ahí, ahí, en ese sector. En ese sector cercano. Un poquito amplio, claro. Valga el juego de palabras. Por México y Estados Unidos. En algún lugar. Bueno, pero están pegados, o sea, en la intersección. Y nada, era recordar. Ahí en la línea, todo pasaba. Por en Chile la línea. Y Argentina, por claro. Todo lo mismo. Bueno, en esta búsqueda de la justicia que tienen nuestros superhéroes que vamos a nombrar hoy, yo mi corazón va al Zorro y en su corcel cuando sale la luna. Vamos con un poco de música. Puestos. Ahora vamos a escuchar de The Stooges, Down on the Street, que la escuchamos en Gotham. Ahora nos va a estar hablando Caro de Batman y Superman en su columna de Versus. Versus. Enfrentando lo que te gusta con lo que te gusta más. Bueno, muy buenas tardes, ya nos hemos escuchado, pero bueno, vamos a hablar, ahora vamos a presentar nuestra columna de Versus, en donde vamos a hablar, obviamente, para esta temática que tenemos el día de la fecha, de superhéroes, vamos a hablar sobre, primeramente, Superman. Ah, Ahora estamos escuchando la música de Superman para ponernos en ambiente del soundtrack en sí. O sea, de la musicalización que hay en la película de Superman, Man of Steel o El Hombre de Acero. Que es una de las más nuevitas. Es una de las más nuevitas, ha vivido varias entregas de Superman. Sabemos que sale de DC Comics, que es una serie de cómics, obviamente. Después hay las películas, están los dibujitos, o sea, los dibujos animados. Superman es aquel superhéroe con superpoderes. O sea, no es un zorro. Es una persona que tiene superpoderes. Sí, ni siquiera es humano. Ni siquiera es humano. Viene de Krypton. Es un alienígena. Sí, es un alienígena. Pero parece ser un ser humano, pero es un alienígena. Igual por alguna razón le decimos Krypton. Krypton. Estamos haciendo una mezcla de Spanglish. Superman. Krypton. Krypton. Krypton. Bueno, no sé. No, mentira. O sea que es un kryptoniano. Le puedes ir con kryptoniano y entendemos todo. Kryptoniano. Extrañamente su debilidad es la kryptonita. Sí, no sé por qué realmente es eso, de que los restos de su planeta son su mayor debilidad. ¿Sabes por qué? Cuando él vivía Yo lo estuve pensando esta situación, por favor. Estuviste analizando. Estuve analizando esta situación. Igual ahora que lo escucho en voz alta tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? O sea, vayan conmigo, traten de seguir la línea de pensamiento. Porque en su planeta es como un ser humano, por lo tanto lo vuelve un ser humano la kryptonita, ¿entendés? Pero sin ese agregado que le saca la kryptonita, es un super coso. ¿Vos decís que todos los de Krypton, los kryptonianos, no tenían ningún tipo de poder? O sea, esa es la idea, ¿entendés? O sea, que si nosotros nos vamos a otro planeta, y no tenemos nada de este planeta, vamos a ser como Superman. Estoy segura de que eso sí la lógica. Eso te favorece bastante, pero sin embargo, por eso no tiene nada que ver con la historia de Superman. Por eso la luna, viste, que hacen... Bueno, basta. Sí. Para mí, yo lo había pensado por un lado así como mucho más, como que lo que viene del pasado para nosotros es lo que nuestra debilidad. La debilidad es de donde venimos. Muy bien, eso me gusta muchísimo más que lo que estaba pensando. Es un análisis bastante más serio. Más serio, obviamente. Bueno, vamos a la seriedad. Pero no, estaba muy buena esa línea de pensamiento. Superman tiene también su... ¿Cómo se diría? Su personalidad oculta sería su personalidad oculta. Sí, su ¿cómo? Su identidad secreta. Su Diego de la Vega. Su Diego de la Vega, claro. Acá que sería, Yami diciendo. Gracias, ¿no? Yami. Llenando los espacios en blanco. Él en sí es Clark Kent para la sociedad. Es un hombre serio. A mí me encanta el análisis que le hace en Kill Bill a Superman. Como esa especie de burla a los humanos, que como Clark Kent se muestra a sí mismo torpe, tonto, como lento, es como él ve realmente a los humanos. Es como una crítica a la humanidad. Eso estaba re interesante. Y es que también la idea de Superman es que sin Superman, supuestamente el ser humano no... Esa es la idea de los superhéroes. Sin ese superhéroe, la sociedad como que no sigue adelante por los crímenes que hay. Superman se atiene a eso, a salvar el día todos los días... Y cubrir o tratar de ocultar su identidad secreta para poder seguir viviendo con humanos. Sí, no sé cómo nosotros seguimos vivos sin superhéroes, porque la verdad que... Y en la realidad nosotros no necesitamos esos superhéroes, esa es la cuestión. Pero nos gusta imaginar esos superhéroes. ¡Oh! He dado un golpe fuerte. No, y ahora vamos a escuchar desde el otro... Si estás ahí, ¡sálvame, Superman! Vamos ahora a hablar de nuestro otro superhéroe, que es Batman. Taranana. Esta canción, o sea, esta musiquita que estamos escuchando ahora también viene del soundtrack de Batman Inicia, que es una película que se estrenó en el 2005, hace un par de años atrás, o sea, 10 años atrás, y que ha tenido su secuela. ¿10 años? O sea, si tiene secuela no solo inicia Batman, sino que continúa. Continúa con su secuela y después terminó con una otra secuela. Que es... O sea que Batman inicia, Batman continúa y Batman sigue continuando. No, es Batman inicia, Batman se va, Batman vuelve de vuelta. Okay. Porque en sus tres películas con el actor Christian Bale, que por cierto este actor también ha participado en otras películas como por ejemplo Mujercitas, hace tantos años atrás. Y rechazó ser el protagonista siendo Batman en Superman vs. Batman. Sí, que me parece muy bien, porque ya está, o sea, su franquicia es esa, que se sigan estirando esas cosas, ¿viste? Y los agarran de acá y hacen los Vengadores y hacen como que el están tema es que claro, muchísimo. Lo que pasó en este momento en que los superhéroes no solo nos estamos basando, después los vamos a ver por ahí en la sección de Luana que habla de otro tipo de superhéroes, que ya no solo es Batman, Superman, no sé, el Zorro y alguno más, o Aquaman, que son súper conocidos, sino que ahora hay como diferentes tipos de superhéroes muy chiquitos, o sea, el ladero de... O sea, va a haber una serie de Robin, por ejemplo, en algún momento. Es que es un género que se quiere explotar hasta más no poder. Se está explotando a más no poder. Y DC Comics, que bueno, es una productora que hace, que tiene Batman, que tiene Superman, que tiene Spider-Man. Está haciendo la competencia Marvel, que es otra productora también iniciada desde los cómics, que mucho está haciendo mejor la continuidad de super mucho mejor, que está haciendo una continuidad de superhéroes con actores con no sé 14, 15 películas. Sí, es muchísimo igual. Y, si tenés que ver todas. Y el actor de Batman se rechazó entrar en ese juego que es de nunca acabar. Y bueno, sí, por eso te siguen agarrando para todas las cosas. El actor de Superman también trató de, o sea, fue uno de los que iban a ser elegidos o estaban entre el reparto para ser Batman en Batman Inicia, y bueno, después apareció en Superman Hombre de Acero. Por cierto, un dato de color. Pero bueno, Batman, conocemos más o menos la historia, pero para los que no se lo conocen, vamos a explicarlo un poco. Batman es una persona que, primero que nada, es huérfano. Esa es una de las cosas. Asesinan a sus padres cuando es muy chiquito y queda a cargo de Alfred. Igual que Superman, igual. Sí, Superman, sí, tienen esa cuestión huérfano de los superhéroes, de tener una cuestión con los padres. Lo debe haber hecho Chris Morena. De ahí se inspiró. Sí, bueno, Spider-Man también es huérfano. La verdad que es una cosa bastante... Estamos revelándonos a nosotros mismos una situación. La huérfandad en los superhéroes. La huérfandad en los superhéroes. Bueno, este programa se trata sobre la huérfandad en los superhéroes. En realidad no es sobre superhéroes, es sobre huérfanos superhéroes. Con superpoderes. Exacto, no, pero Batman no tiene superpoderes. Esa es una cuestión interesante que a mí me parece. Su superpoder para mí son los millones y millones que tiene en el banco. No, yo creo que a comparación con Superman, porque Superman es un superhéroe acá, acá en Argentina, en el planeta Tierra, es parte fundamental, aparte de sus superpoderes, es la humanidad que tiene Superman. A comparación de otros kryptonianos, compañeros nacionales y mundistas de Superman que vienen acá y hacen un montón de líos siempre que nos vienen. Nos ven como hormiguitas para aplastar. La humanidad es, creo que es una de las cosas que beneficia muchísimo a Clark Kent. A Superman. En su lado. Siento que ya sabemos quién va a ganar para Mauro y Batman tiene eso. Yo creo que su mayor poder es la humanidad. También. ¿Sí? No, está diciendo que de Superman no, me parece. No, que de Superman sí. Que Superman lo hace. Eso es lo que lo hace un superhéroe a Superman. Y ¿su humanidad? Su humanidad. Y Batman entonces también tiene un superpoder de humanidad. Pero Batman es como ya todo humanidad. Humano. No tengo claro nada para decir. No, pero esperemos, volvamos a la seriedad. Batman, por esta situación de los padres, queda muy... Porque él lo vio, o sea, él estuvo ahí en la muerte de sus padres cuando fueron asesinados. Sí, como que sentía que tendría que haber hecho algo, ¿no? Se queda con esa sensación, claro, de culpa. Claro, y eso lo hace que cuando él crece y cuando se empieza a tener su entrenamiento, dice, bueno, el día de mañana, además de ser un empresario multimillonario, también voy a salvar a la ciudad gótica, porque cuando vuelve a la ciudad gótica se encuentra con que está infestada de crimen. Entonces, la idea de Batman en general es esa. Salvar al ser humano, etcétera, etcétera. Igual Batman siempre se como que lo más especial que tiene para mí son sus villanos. La historia de Batman, por ejemplo, yo las películas viejas las tenía, como la película de Gatúbela, la película del pingüino. El como pingüino es uno de los personajes, uno son de los realmente villanos, los uno villanos, de los villanos, son los villanos que la película que Robin casi engaña a Batman por Gatúbela. Igual a Robin dicen que le gusta la galletita. Bueno, basta. Volvamos al tema. Okay. Esperen. Entonces, también tiene esta cuestión de proteger su identidad secreta. Al mundo parece un multimillonario normal y por las noches... Normal, excéntrico, que se lleva un grupo de bailarinas en un yate. Y por las noches es un multimillonario con mucha tecnología a su alrededor para salvar al mundo. Lo que tiene de bueno estas películas con Christian Bale, que son esta trilogía, es que por lo menos, por ejemplo, la segunda película, que es Batman, el Caballero de la Noche, tienen esa cuestión de buscar reflexionar al espectador sobre la cuestión del bien, de hacer el bien, de cómo llegar a o sea, de lo que el público también ve como el bien, ¿no? Sí, es bastante más oscuro igual esta, las últimas versiones de Batman. Tienen más que una cosa de su, como que quiere ayudar, pero a sí mismo se considera un personaje oscuro. Claro, entonces en un momento él mismo piensa que debe dejar de ayudar para que la humanidad ya no lo necesite más y empiece a, por sí misma, ayudarse. Pero bueno, ya he planteado dos personajes. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es el ganador de este versus? ¿Mauro? Yo estoy con Batman. ¿Luana? Sí, para mí Batman también. Y estamos todos con Batman, pero lo vamos a saber mejor en la película que va a estrenarse en el 2016 de Batman vs. Superman, en donde este versus se va a completar seguramente. Y creo que va a ganar Batman, insisto. No solo desde mi postura, sino que Superman tiene una debilidad, que es la kriptonita, y Batman, Batman es, no. No, Batman y bueno, es Superman. Pero Superman es inmortal, excepto por el tema de la kriptonita, y Batman no. Pero va, seguro va a conseguir un montón. Según la sinopsis de esta, según la sinopsis de esta película, haber comprado con Mercado los millones Libre. Que tiene, claro. Según la sinopsis de esta película, Batman sale de Ciudad Gótica para ir a la metrópolis para tratar de parar a Superman, que sería como un villano, se muestra más que nada como un villano o como su enfrentado. Hay uno de los colores de la kriptonita, que viene en varios colores, que a Superman lo hace malvado. Capaz que pasó eso. Sí, vamos a saber mejor este reparto cuando salgan los trailers, que seguramente lo vamos a encontrar en nuestro programa de Cable a Tierra. Y nos vamos con la musiquita de Batman vs. Superman. ...91.7... Distinto lenguaje, la misma radio. Y ahora seguimos con la temática. Escuchamos a Mercy de Muse, que se escucha en el videojuego de Batman Arkham Knight. Oh, Ahora en la habitación del otaku la vamos a escuchar a Yami hablando de todo anime. La habitación del otaku. Konnichiwa, minasan. Otaku no hean, yokoso. Muy bien, acá estamos en la habitación del otaku. Somos nosotros acá con el programa de Cable a Tierra. Estamos con la temática héroes. El anime se basa bastante. Superhéroes. Big Hero. En anime se basa bastante con el tema de los héroes, son muy famosos, todos conocen a Goku, por ejemplo. Pero ahora me voy a centrar en los dos contemporáneos, que serían primero One Piece y después Naruto. Ahora vamos primero con One Piece, que me encanta, es genial. es muy lindo. Ay, el Open en uno, bueno, me encanta, es una especie de nostalgia, me da. Ok, One Piece. ¿Sabían que One Piece es el manga más vendido de toda la historia? Mirá. Sí. Vendió 380 millones de copias a nivel mundial. Está desde 1997 el manga y el anime se empezó a emitirse en 1999, por ejemplo. Hasta ahora sigue estando en emisión con 714 capítulos y mañana se estrena el 715. Ok. Impresionante, otra que Los Simpsons. Sí, es muy larga One Piece. Pero vale la pena. ¿Por qué vale la pena? Bueno, resulta que se trata de unos piratas donde está primero el protagonista Luffy, después Zoro, Rononoa, Sanji, Nami, Robin, Usopp. ¿Y cómo que son piratas? Son piratas. Pero no es el típico pirata de, bueno, no sé, el parche en el ojo, la pata de palo, el loro en el hombro. No es así. Resulta que en One Piece es una especie de piratas bastante raros. Todos tienen como una especie de poderes que los otorga una cuando te comes una llamada la fruta del diablo. Akuma no Mi sería. Luffy sin querer se come una que le da poderes de para convertirse en un hombre de goma que se puede estirar para todos lados. Justamente en el opening, en el opening de mi sección del programa, Luffy está gritando con Luffy, ¡Gomu, Gomu no! Bueno, ese es Luffy haciendo uno de sus ataques, dando un puñetazo, estirando el brazo, que es Luffy es bastante fuerte en realidad. Y después se vuelve un pirata buscado, con una recompensa bastante alta en el mundo de One Piece, de 100 millones. Es muy buenísimo, es muy buenísimo. Me encanta One Piece en este sentido, porque cada uno de los personajes de la tripulación, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su meta. Por eso es que se considera a cada uno héroe. Puesto que Luffy, su meta es encontrar justamente lo que da el nombre al anime, que es el One Piece, que es el tesoro más grande de toda la Tierra y que te da el título de Rey de los Piratas. Luffy desea convertirse justamente en el Rey de los Piratas. Zoro desea convertirse en el mejor espadachín. Nami que desea dibujar un mapa del mundo. Sanji encontrar el All Blue, que es un mar donde están todos los peces, porque justamente Sanji es cocinero. Igualmente todos en One Piece son bastante poderosos, todos luchan por lo que quieren. ¿Tienen poderes? ¿Cómo es eso? Luffy sí. Zoro entrena para tener sus poderes, por así decirlo. Es bastante fuerte. Después Sanji da unas patadas que ni Bruce Lee, boludo. Ni Bruce Lee, boludo. Después, bueno, Nami todavía no desarrolló bastante sus habilidades de talla. Usopp es bastante cobarde, justamente. muchas veces todo. Y ¿te paso una consulta? De este anime. Con sus poderes, con su entrenamiento, ¿buscan su propio bien o el bien de la humanidad toda? Y sin querer van haciendo el bien de la humanidad. Por ejemplo, justamente en One Piece van viajando de isla a isla, que justamente One Piece se divide en arcos, donde están uno en esta isla, en otro en otra isla, y buscando ser en su entrenamiento de ser más fuerte, de paso salvan a la gente de esa isla. Puede así decirlo. Van ayudando en el camino. Van ayudando en el camino. Pero justamente lo que caracteriza a One Piece también es la comedia. Tiene bastante comedia y me mata de risa todo lo que hacen todos los personajes. Por eso, es muy bueno. Y también nos ibas a hablar de Naruto, ¿puede ser? Y bueno, justamente ahora para redondear viendo One Piece, vamos a escuchar un poquito de Overthinker, que es que es justamente toda esta canción. Es cuando termina todos los capítulos y te deja con la garganta así diciendo: ¡hijo de mo, no me puedes dejar así, por favor! Te deja con cliffhanger. ¡Sí! Tengo que seguir. One Piece, y resulta que también valoran bastante lo que es la amistad. Todos en la tripulación se cuidan entre todos, y la verdad que es muy bueno One Piece y vale la pena. A pesar de ser tantos capítulos. Muy bien, Naruto ahora. ¡Naruto! ¡Ah, Naruto! Ya empiezo. Bueno, Naruto es el tercer manga más vendido, con 230 millones de copias en el mundo. Así que es muy bueno. Y ahora se están haciendo spin-off de Naruto, que es Naruto Gaiden, que es el manga donde se habla de los hijos de los protagonistas. Y también el 7 de agosto se estrenó la película del hijo de Naruto, que se llama Boruto. Qué lindo nombre. Bueno, se mataron con ese nombre. No me gusta a mí tampoco. Pero bueno, tiene un significado también. Bueno, Naruto. Naruto empieza con el protagonista, que justamente se llama Naruto, que tiene que es bastante despreciado en su aldea porque no tiene un demonio encerrado dentro de sí. Se lo encerraron por cuestiones de las circunstancias, que lastimosamente se dio así. Bueno, Naruto quiere convertirse en el mejor ninja, y donde con la ayuda de Sakura, su amiga, y su amigo en ese momento, Sasuke, empieza a mejorar sus habilidades en la batalla también. Bueno, ¿qué pasa con Naruto? Entre Naruto y Sasuke empiezan a surgir tensiones, puesto que se están constantemente comparando a ver quién es más fuerte que uno, quién es más fuerte que el otro. Bueno, y todo comienza a empeorar cuando se empieza a descubrir la verdadera historia de Sasuke, donde vuelve a aparecer el hermano mayor de Sasuke, que es Itachi Uchiha. ¡Ay, Itachi Uchiha! Dios, me salen los fangirls, boludo. Me encanta ese personaje. Pero bueno, ¿qué pasa con el tema de Itachi y Sasuke? Itachi mató a toda la familia de ellos, quedando solamente Sasuke. Y Sasuke y Itachi, justamente Itachi el hermano mayor y Sasuke el hermano menor. Bueno, resulta que después, en la segunda temporada de Naruto, que es Naruto Shippuden, se revela por qué Itachi hizo esto. Hay una razón válida. Hay una razón válida para matar a toda tu familia. Ok. ¿Cuál es la razón? ¿Se puede saber o es spoiler? No, es un spoiler enorme. No puedo saber nada. Viene con... justamente el pueblo de Naruto tiene mucha historia detrás. Entonces, si revelo esto, revelo todo. Ok. Dejamos entonces a los oyentes que no se spoileen Naruto. ¿Spoileo Naruto? Bueno, yo lo sufrí bastante los spoilers de Naruto, por ejemplo. Me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar con todos los spoilers de Naruto. Necesitamos un pañuelito ahora. Naruto acá tiene bastante drama, tiene una historia bastante dramática, muy fuerte, que te hace reír también, te hace llorar. A mí me hizo llorar más que reír. Sobre todo cuando pasa algo con Itachi Uchiha que me mata. Y Igual el personaje Naruto siempre me dan ganas de zarandearlo. Es como... No, ¿por qué? Me encanta Naruto. Me parece que el problema es tuyo que vivís zarandeando a los personajes. No, pero no como la vez pasada con el personaje de Malfat Deer, sino esta vez porque es como que es muy impulsivo. Es muy impulsivo. A mí me encanta que sea impulsivo justamente. Es muy impulsivo Naruto. Va y dice... Si te tiene que meter una piña, va y lo hace. Siempre hace lo que dicta el corazón de él. Por eso es que me encanta Naruto. Tiene mucha energía. Tiene justamente también chakra, que es la energía en el mundo de Naruto. Pero bueno, siempre también Naruto lucha por los sueños que tiene. Justamente que es el sueño de Naruto, que es el Hokage de su aldea. El Hokage justamente es el ninja más... es el líder de la aldea. Sería como una especie de intendente, presidente en el mundo real. Hokage, más lindo suena Hokage. Suena más lindo Hokage. Y bueno, Naruto justamente entrena para volverse más fuerte, para rescatar a su amigo Sasuke de la oscuridad. Igual, ¿no? Más que nada por la cuestión de la ropa y la vestimenta, se nota que no está ambientada en el Japón actual. O sea, obviamente no es una historia, es una historia ficticia, obviamente, ¿no? Pero no está ambientada en el Japón actual, sino es antigua. En la época como tipo feudal puede ser, más o menos, o un poquito más. No sé si es feudal o algo, pero... ¿Actual? No. Actual no. Es feudal. Entonces, ¿qué más puede decir esto? Ah, sí, los señores feudales estaban en Naruto también, ahora que me estoy acordando. Resulta también que... Eso de el chakra es como en el hinduismo, en algunas culturas de Asia, que son los centros de energía. Tiene que ver con eso, probablemente. Tiene, sí, bastante referencias a los dioses sintoístas también, que es una religión bastante popular en Japón. Así que, bueno... también se hicieron bastante parodias de Naruto. ¿Vieron el youtuber Niga Higa? No. ¿No? Ah, bueno, justamente los youtubers son gente que se sube haciendo boludeces en YouTube. Se filman. Hay así, mucho de eso igual. Se filman, se ponen cosas bastante graciosas. Uno de los más famosos es PewDiePie. PewDiePie. Entonces, bueno. Butterfly. Butterfly. Que hizo un tráiler bastante famoso, que es falso, pero bastante gracioso. También un mangaka español que hizo la serie Raruto, que justamente Naruto empieza a hablar todo bastante español. ¿Viste? Mangaka es la persona que hace los mangas, ¿no? Sí. Bien. Así mangaka es la persona que hace los mangas. El mangaka de One Piece es Eiichiro Oda y el mangaka de Naruto es Masahi Kishimoto. Justamente Masahi Kishimoto me da bastante violencia. Porque ahora Naruto es bastante famoso por el tema del relleno, ¿no? ¿Te das cuenta que no soy la única persona que ejerce el zarandeo acá? Vos no querés hablar con vos, hablas de zarandeo, evidentemente, ¿no? Vamos a hacer todo para el horario público. Yo hablo de golpes, ¿no? De zarandeo. Ah, no. Nos estamos violencia. Yendo. Es un poco más violento. Bueno. Bueno, me tengo que ir, lástima. Pero me encanta Naruto. Me encanta sobre todo el personaje de Itachi Uchiha, que guarda un secreto bastante jodido. Y siempre llevo un anillo. Siempre llevo un anillo conmigo que justamente el que usa Itachi. Sos como el señor de los anillos. Mal. Mi precioso. La señora del anillo. Señora My precious. Y bueno, me voy despidiendo ahora. Por favor, vean One Piece, vean Naruto, que realmente valen la pena. Defiendan a sus amigos y sobre todo defiendan a sus sueños. Me voy con la canción de Flow Design, que es justamente donde revelan el secreto de Itachi en este opening. Así que hasta la próxima. ¡Sale ya! ¡Mátane! I realized that screaming pain, shrilling loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart. ないからね。その愛 ない強さよりも傷つけない優しさを、その声はどこか悲しそうで、かけ違えたボタンみたいに心から離れていた、もう一度心を掴んで伝えに来たよ、傷は取ったのって世界に押し潰されてしまう前に離さないで、傷いてくれた君への合図、あの痛みが君のことを守ってくれた、伝えに来たよ、傷は取ったのって、それならもう恐れるものはないんだと、忘れないでね、笑顔の Andate a dormir vos. Encontrá tu próxima obsesión. Hola, y ahora me toca a mí recomendar. Justamente habíamos dicho hoy de estos que por ahí ya no son superhéroes, son más bien personajes particulares que tienen por alguna razón superpoderes. En este caso, Misfits es una serie de la BBC, es inglesa, que estuvo desde 2009 hasta 2013. Cuenta la historia de 5 adolescentes, serían, que tienen que hacer servicio comunitario porque, bueno, son personajes bastante rebeldes que han generalmente como realizado hechos vandálicos, o sea, más que todo tiene que ver con eso, con romper cosas, con por ahí agresión. Pero el punto es que se encuentran en este lugar haciendo servicio a la comunidad, digamos, vestidos con sus trajes naranjitas y todo, juntando basura de la calle, y los agarra una tormenta eléctrica que les da poderes, distintos poderes a cada uno, pero no todos son típicos. Por ejemplo, hay un poder que él puede volver atrás en el tiempo, pero hay una chica, por ejemplo, que a cualquiera que toca quiere tener sexo con ella. Por ejemplo, hay uno que se transforma en tortuga, hay cosas bastante raras. Uno que puede cambiar de sexo a voluntad, o sea, es una versión de sí mismo, pero del otro sexo. Uno puede hacerse invisible. También hay uno que cambia los poderes de los otros, o sea, absorbe los poderes, los guarda y se los da a otros. Y entonces hace como una especie de tráfico de poderes. Así que por plata va, te da el poder que quieras. El poder de los que él tiene ahí guardados, digamos. La verdad que es bastante entretenida. Tiene como esta cosa medio delirante de las cosas que les pasan a ellos. Y también el delirio de los mismos poderes que les tocan. Así que tiene también un poco de humor, pero es bastante oscura igual. Tienen, por ejemplo, eso, agentes de la condicional, que son los que van supervisando qué es lo que tienen que hacer ellos, y todos se les mueren o los matan ellos porque fueron poseídos por algún poder maléfico, digamos. La verdad que no es un trabajo tienen mejor seguridad los actores de Game of Thrones, me parece. Seguridad laboral. La verdad que está muy bueno, los actores están, es muy interesante. Y es recomendable, además no son demasiados capítulos, son 5 temporadas por ahí. A veces vale la pena ver nada más de la 1 a la 3, porque después cambian de generación tipo Skins, pero en este caso las últimas 2 temporadas no son las mejores. Son un poco más aburridas, los personajes no son tan relacionables, digamos. Y normalmente pasa eso cuando quieren estrear las series. Claro, quieren seguir con el mismo concepto, pero los actores ya se van a hacer otras cosas, porque además tienen actores muy buenos que terminan, por ejemplo, el que tenía el poder de invisibilidad es Ramsay de Game of Thrones, es el loquito este que tortura al personaje este pobre que se transformó en... ¡Ay! Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? El que después le cambian el nombre como algo oloroso, una cosa así medio rara. El oloroso. No se llamó. Bueno, no importa, ya lo leeré. Bueno, y en realidad más bien en lo que sería noticias, novedades, es interesante una carta que escribió Jennifer Lawrence, una carta, es una especie de artículo para un diario web que tiene Lena Dunham, que es otra actriz que hace Girls. Y dice, es como una especie de ensayo hablando de la diferencia de salarios que hay en Hollywood. Lo bueno por lo menos es que ella entiende, incluso escribe, que dice, ya sé que no es muy relacionable mi problema, porque ella está hablando entre recibir, una diferencia de millones. Por ejemplo, ella es la actriz más pagada, tiene 52 millones, y el actor mejor pago masculino tiene 80 millones al año. Entonces la diferencia es muy grande. Si bien ella dice, sé que como no me puedo quejar de esto, pero sí indica el valor que se tiene, la diferencia entre las actrices y los actores. Ni 30 palos menos es el lema que usa. Sí, claro. Sí, en realidad si uno se pusiera a pensar en los problemas que hay de desigualdad, por ahí no es el primero a considerar la diferencia de los actores de Hollywood. Pero bueno, es también un reflejo de la sociedad en general. Y Caro, vos nos querías hablar de Volver al Futuro también, ¿no? Más que nada quería comentarles que parece que llegaron al futuro Doc y Marty en el programa de Jimmy Kimmel, justamente, o sea... Justo cayeron en el programa de Jimmy Kimmel. Derecho. Sí, para decir, este es el futuro. Como recordamos, uno de los momentos donde va el futuro Marty es en 2015. Así que ha llegado, por fin, los actores. Y han aparecido para encontrarse que lo primero que les hicieron hacer fue una selfie. Obviamente. Difícil para sacarle la selfie a McFly, pero... una cámara que tome el momento muy rápido. Yo... Como último, andate a dormir vos, yo quiero estar a la cabeza, es una de las cosas que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en esto, valga la redundancia. A mí me pasó que tuve un accidente con la moto, me hice mal la muñeca y estuve un tiempo largo sin ir a trabajar, y me empecé a enganchar con las películas de Marvel, con las que terminaron Avengers, que podemos ver en el cine, que ahora ya no, pero hicieron la 1 y la 2. Hay un montón de películas, como hablábamos hace un tiempito en el programa, que se está haciendo como... Es el momento de los superhéroes. Y se están buscando cada superhéroe chiquito, hacerle su propia película y después hacer una película donde se juntan todos. Está muy bueno. Si te querés empezar a obsesionar, y no con una serie, sino con una serie de películas, busca Marvel, busca Avengers y desglosa. Buenísimo. Y ya llegamos al final de nuestro programa. Nos vamos, como siempre, con la canción de Supernatural, nuestro querido Supernatural. Fue un placer estar acá, que nos estén acompañando, escuchando desde el otro lado. Esto es Cable a Tierra. Y nos despedimos acá con Mauro. Adiós. Y Caro. Nos vemos. Que tengan un muy buen fin de semana.